Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Dígale al Señor que le hable a través de su palabra, que pueda estar concentrado, que no se deje distraer. La gente que llega, entra y usted pueda concentrarse y escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a su vida y a la iglesia. Señor, estamos delante de ti. Solo de tu Espíritu nos revela los misterios de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aquietar el alma y el espíritu para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia. Como dice tu palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Señor, todos nos sometemos a esperar de tu gracia, tu revelación. Protege la iglesia de volverse una iglesia que tiene comenzón de oír, que ya la palabra no afecta la vida de nadie. Ayúdanos, Señor, a entender lo que el Espíritu quiere hablarnos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, el Señor me ha guiado a estar dando esta serie sobre la vida de Jacob. Ha sido muy rico para mi propia vida ver cómo Dios, a través de hombres con fallas, imperfectos, Él decide derramar de su gracia y cumplir planes y propósitos divinos para la humanidad. Esa es la gracia del Señor, que Él escoge hombres y mujeres así, y se vuelven paradigmas, se vuelven un ejemplo para todos nosotros, y los principios que ellos, bajo los cuales guiaron sus vidas, se convirtieron en modelos para todos nosotros, porque son los mismos principios que el Espíritu de Dios opera con su pueblo a través de la historia. Entonces estuvimos hablando acerca del viaje de Jacob. Y él hizo unas peticiones. Yo creo que ya ustedes la deben de memorizar, cuáles fueron las oraciones que él hizo al Señor recién que él sale y emprende este viaje. Y él pidió algunas cosas muy puntuales. Como hemos hablado, el hecho de que usted ore hoy y mañana no vea la respuesta no quiere decir que Dios no responde. Si es una oración que está dentro del corazón y el plan de Dios para su vida, en el marco global de la vida, usted ve y verá cómo Dios responde a esas oraciones. Y todos nosotros aquí somos testigos de oraciones que hemos hecho en el pasado y el Señor las ha respondido. A través de la historia de nuestra vida, el Señor se ha encargado de responderlas. Oraciones que hacemos por nuestros hijos, en el tiempo de Dios, Dios las responde. Y entonces ustedes recuerdan las peticiones que él hizo. En el capítulo 28, recordamos cuando él recién sale de Génesis y él ora al Señor y él pide. Y Jacob hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy. Entonces, una petición que él hace es que el Señor lo guarde en el viaje, ¿verdad? Que lo proteja. Es una oración que está dentro del corazón de Dios. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Cómo Dios le respondió a él esta oración para que Dios lo guardara y lo protegiera, lo guardara del mal en el viaje que él emprendía de la vida. Orar al Señor por protección, porque nos guarde del mal, es una oración que está dentro del corazón de Dios. ¿Cuántos recuerdan ustedes lo que el Señor nos enseñó a orar en el Padre Nuestro? ¿Y qué nos pidió que oráramos? ¿Recuerdan ustedes en el Padre Nuestro? ¿Qué dijo? Una de las peticiones que pide que hagamos: guárdanos, líbranos del mal. Está en el corazón de Dios. Señor, guárdame, guárdame del mal. Y el Señor le respondió a Jacob esta oración en el lapso de 20 años, que es, diríamos, todo lo que demoró este viaje para él, y todas las cosas que Dios hizo, cómo respondió a muchas de sus oraciones en este marco de 20 años. Le respondió así. Entonces, lo primero que el Señor le respondió para guardarlo y darle dirección en su vida, como él oró, que si Dios fuere conmigo y me guardara del mal, lo primero que él utilizó para darle dirección en su vida fue la palabra. Noten ustedes lo que sucedió en el capítulo 31. Él sale y regresa donde su tío, que se llamaba ¿cómo? Se llamaba Labán. Y ya ustedes todos conocen la historia de las cosas que suceden allí, cómo él tiene que luchar para sobrevivir. Y vive una cantidad de experiencias tenaces. Pero resulta que con el paso del tiempo, él está ya establecido allá con Labán, tiene su esposa, tiene sus hijos, está establecido en esa tierra. ¿Y qué pasa al cabo de un tiempo? Y oía la palabra de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era como el que había sido antes. ¿Usted ha tenido esa experiencia de esas personas que al principio lo reciben a usted con el... porque así al principio lo recibió, no, usted es como el ángel de Dios para mí, no, no, no. Y usted ha tenido esa experiencia de gente que al principio le hace una buena cara y usted es increíble, pero con el tiempo como que ya le van cambiando la cara, ¿no? Y ya el hombre se está sintiendo que está como en el lugar equivocado. Porque ya los hijos están diciendo: venga, este tipo nos robó la riqueza nuestra, hermano. Y ahora Labán ya no lo saluda con la misma actitud de gozo, ni lo recibe, sino que le está haciendo mala cara. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y le dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Imaginen la bellecita que tenía. La tumbaba, le daba en la cabeza. Oye, tenaz, cuando usted le dice: venga, le va a pagar el salario mínimo, y resulta que le dan a usted un 50,000, 200,000 pesos. A eso le pasaba al hombre, le daban en la cabeza cada rato. Y si decía, bueno, entonces él les describe lo que pasa y le manifiesta a su familia, a sus esposas, que la situación está complicada. Y es un momento de encrucijada, un momento difícil porque ya están establecidos allí. Entonces, en el versículo 11, el Señor se aparece a Jacob. ¿Y cómo se aparece? Y me dijo el ángel de Dios, ¿cómo le habló? En sueños a Jacob, y le dijo, y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos, perdón, los machos que cubren a las hembras son lisados. Bueno, lo que quiero que dejarme es el versículo 13. ¿Qué le dice? Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora así de esta tierra y vuelve a donde... a la tierra de tu nacimiento. En un momento de encrucijada para él, donde él siente que está en el lugar equivocado, hablas con su esposa, qué decisión vamos a tomar, ya estamos establecidos aquí, ¿qué vamos a hacer? Y en ese momento, el Señor responde a una oración que él ha hecho muchos años atrás. ¿Y cuál fue la oración? Que el Señor me dé dirección, que el Señor me acompañe, que el Señor me guíe. ¿Y cómo Dios interviene? Dándole ¿qué? Agenda. Dándole una palabra puntual, una palabra precisa. En aquella época, como ustedes saben, no existían los rollos de la Biblia todavía. Entonces Dios le hablaba al pueblo a través sea de sueños o le hablaba a través de voz audible. Era la forma como ellos les, como el Señor les hablaba. Pero les hablaba a ellos en el contexto de la oración. Estos eran personas, ellos habían aprendido a meditar, a orar y a estar en la presencia del Señor. Entonces el Señor, sea por el sueño o por la palabra de voz audible, Dios les traía una palabra puntual, una palabra precisa, para un momento preciso. Es lo que alguien aquí nos explicó, lo que se llama la palabra, la diferencia entre lo que es la palabra rema, en griego, que es palabra de Dios, que es, voy a usar mejor el otro término, no el rema, sino lo que es el kairos. El tiempo, el concepto de tiempo que Dios utiliza se manifiesta a través de su palabra en dos términos. Logos, que es la palabra de Dios, de ahí viene la palabra en griego todo, dice logoterapia, logo, todo lo que tenga que ver tratado de. Esta es la palabra de Dios, que es una palabra revelada a nosotros, pero está dada en logos a nosotros. Cuando es una palabra rema, que se hace kairos, que es una palabra revelada para un momento preciso, oportuno y específico. Es cuando Dios toma esta palabra y en esta palabra la habla para mi situación particular que yo estoy viviendo. Para uno poder comprender estas dimensiones de la revelación requiere tiempo y desarrollar una sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Dios. A Jacob le tomó tiempo aprender a discernir la voz de Dios. Y es algo que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ir creciendo en nuestro peregrinaje con Dios. Cuando Dios me está hablando a mí y me está dando una agenda para un momento preciso, oportuno y específico. Y esta es una palabra de Dios para mi vida. El Señor ha dicho que sus ovejas oyen su voz. Es una característica de las ovejas de Él. Han aprendido a escuchar su voz y le siguen. Ahora, en esto es complicado, porque muchos movimientos se han levantado de personas que se dicen tener voz de Dios. Pedro dice que la profecía de la Escritura no puede ser de interpretación privada. Yo no me puedo aquí parar y decirles a ustedes, Dios me ha hablado algo, sin revelarles el texto y sin que ustedes mismos no confirmen si esta palabra es una palabra de verdad del Señor. ¿Por qué? Porque hay una interpretación contextualizada, es una interpretación correcta de lo que el texto está diciendo. Hoy el Señor ya nos dejó la palabra. Autor de los Hebreos dice que el Señor habló en los antiguos y en los otros tiempos a través de muchos medios. Habló a través de los profetas, utilizó los sueños, las visiones y todos estos medios. Pero hoy nos ha hablado ¿por quién? ¿Por quién? Por su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo es el cumplimiento de toda la palabra profética. Por eso él comenzó en el sermón de la montaña diciendo: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Esta es la palabra final. Yo la interpreto. Él vino a interpretarnos a nosotros la ley y los profetas. Entonces nosotros nos guiamos hoy por una palabra revelada que está constatada por un pueblo que tiene el Espíritu de Dios y confirma que esa es una palabra del Señor. Entonces, eso nos protege a nosotros de que haya personas se levanten, que se están levantando muchos, que dicen: Dios me dijo. Como el muchacho que va donde la muchacha dice: Dios me habló que usted debe ser mi esposa. Imagínense, la criatura pues no le gustaba al tipo. Entonces lo único que tuvo para defenderse es, ¿cuál fue? Que me hable a mí también. ¿Sí o no? Porque hoy en día, a través de ese mecanismo de que Dios me dijo, que Dios me mostró, momentico, ¿qué fue lo que le dijo? Y eso está constatado por la palabra. Hoy a través de ese medio entonces se han engañado muchas personas, porque dicen que Dios me dice tal cosa, y venga, hay un sentir, hay una paz, hay una confirmación de esa palabra. ¿Qué es lo que Dios le está hablando a usted? Entonces eso nos protege a nosotros, pero por lo regular, quiero decirles una palabra de ánimo a todos ustedes. Los que tienen el Espíritu de Dios, Dios no los guía a confusión, sino a toda verdad. ¿Verdad, hermanos? Entonces, si usted es hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo, usted se postró a pedirle a Dios que le dé una palabra de revelación para un momento muy preciso que está viviendo en su vida, Dios habla, y Dios habla a su pueblo a través de la palabra. Y ahí la importancia de que cuando usted esté en momentos de encrucijada en la vida, como estaba aquí Jacob, tal vez ya se siente que ese negocio no debe seguir más con ese negocio. ¿Qué debe de hacer? Vaya y enciérrese y dígale: Señor, dame una palabra. ¿Qué debo de hacer con esto? Me siento que estoy en el lugar equivocado. Tal vez está en un lugar, tiene que emprender un viaje, tomar una decisión de cualquier tipo. Póstrese, que Dios es un Dios que habla, y habla a través de su palabra a sus hijos. Yo recuerdo un momento muy crucial para nosotros en nuestra vida como familia. Tuvimos que salir hace muchos años huyendo, algo nos sucedió, nos fuimos para el Canadá un tiempo. Y yo llegué allá y desubicados, y no podíamos comprar muebles porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar. Dejamos la iglesia. ¡Qué encrucijada tan tenaz! ¿Y qué hace uno ahí en una crisis de ese tipo? Y yo me encerré a orar al Señor. Y después de que pasó un tiempo allá, dije: Señor, ¿cuándo regreso? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para saber si debo regresar o no regresar? Y oré al Señor tanto esa noche, y estaba meditando un texto de Jeremías antes de acostarme, y leí un texto de Jeremías y sentí que era esa palabra rema puntual para mí, que decía: he aquí que yo te volveré a traer a la tierra que te saqué, y daré paz en tu tierra, y yo me encargaré de tus enemigos. Entonces yo me emocioné con la palabra, y estaba durmiendo en otro cuarto, no porque mi señora me había sacado de la cama, estábamos peleando, que eso quede claro, sino que tenía un problema de la espalda, entonces estaba durmiendo en otro cuarto. Y llamé y le grité a mi señora y le dije: mi amor, lee Jeremías tal, tal. Y me dijo: usted no lo va a creer, estoy leyendo el mismo texto. Era una palabra del Señor. Pero bueno, ya me dijo que me iba a regresar. ¿Cuál era mi otro problema ahora? ¿Cuándo? Y como yo estaba en tierra de mi señora, pues ella no tenía mucho interés de pedir una revelación para cuándo. Pero yo sí necesitaba revelación para cuándo. Y dije: Señor, ¿y cuándo? Y yo le dije, mi amor, hay que regresar. Y yo, sí, pero hay que esperar el tiempo de Dios. Señor, pero yo quiero volver. Mis devocionales otra vez estaban en las mañanas en Hebreos. Y Hebreos me guió el Señor a capítulo 11 que decía: por la fe, los padres de Moisés escondieron a su hijo por 3 meses porque vieron que era hermoso. Y parte de lo que habíamos salido nosotros era por protección de nuestro hijo. Y yo sentí que el Señor me dijo 3 meses. Entonces fui donde mi señora, le dije, mi amor, son 3 meses. Y yo, no, momentico, no lo interprete así. No lo interprete así. Bueno, el Señor te confirmará. Pero hermanos, ese es nuestro Dios, que nos da agenda, que nos muestra el camino por el cual debemos seguir. Dice el Señor al pueblo de Israel, en un momento de crisis, que ellos estaban angustiados y no sabían qué hacer, y en Isaías 30 su tendencia fue buscar refugio, buscar consejo donde no debían de haber ido. Entonces ellos quisieron ir a Egipto por protección, porque venía una amenaza contra ellos. Dijeron, vamos a Egipto. Y el Señor dijo, ay de los que buscan cobertura, refugio en otro lugar y no de mí. Y yo les he dicho a ustedes que su fortaleza será estarse quietos, escuchar la voz del Señor. Y más adelante el Señor le dice a ellos, aunque ustedes han tenido pan de congojas y aflicción, no obstante, tus maestros no te serán quitados. Y oirás una voz detrás que te diga, he aquí el camino por el cual debes seguir. ¡Qué bendición, verdad, hermanos! Uno de los grandes regalos que Dios nos ha dado a nosotros es su palabra. Venimos en la mañana, un domingo, a buscar consejo, dirección de Dios. Tenemos maestros, tenemos consejeros que nos enseñan la palabra y nos muestra el camino por el cual debemos seguir. ¿No bendicen ustedes al Señor que no estamos aquí en la tierra confundidos, sin saber dónde ir, qué decisiones tomar, dónde ir, que no tenemos que ir donde el brujo, donde el hechicero, que venga a ver quién nos interprete, o el que tiene su profeta de cabecera, venga, dígame cuál es la última de Dios, revéleme? No, hermanos, póstrese y Dios le habla a través de su palabra. Amén. Esto es la palabra que nos ha dejado. ¿Cómo nos consuela? ¿Cómo nos da dirección? ¿Cómo nos pastorea en momentos de crisis? Me llamó una hermana y me dijo, pastor, mi padre acaba de morir y estoy aquí en Bogotá, ore por mí. Entonces yo en el teléfono oré con el Salmo 23. Y le recité el Salmo 23 y le dije, tu vara y tu cayado del Señor te infundirán aliento y te ayudarán en este momento de valle de sombra de muerte. Ella después me dijo, pastor, esta mañana había orado con mi padre el Salmo 23. Y yo no esperaba que mi padre iba a morir, pero ya Dios estaba preparándole esa palabra, palabra confirmada. Esa es la palabra del Señor, puntual y precisa. Entonces el Señor, en un momento muy crítico, en un momento muy, muy puntual para Jacob, le trae una palabra que le dice, vuelve a la tierra de donde te saqué. Es hora de volver. Es hora de regresar. Es hora de tomar decisiones. Entonces, una vez más, hermanos, aquellos que son hijos de Dios han aprendido a escuchar la palabra del Señor. Yo tengo tanto cuestionamiento con personas que le dicen a uno que Dios les habla y Dios les habla, pero uno les ve estudiando la escritura, ¿toman cursos de capacitación de la palabra? No. estudian seriamente la palabra, no, eso no nos gusta. Parece que están por encima del bien y el mal en revelación. Cuando Dios nos ha dejado su palabra y esta es la que nos va a ayudar a nosotros y nos va a proteger de tanta confusión de los últimos tiempos, de tantos falsos maestros, de tantas sectas, de tantas cosas raras que van a aparecer todos los días y que van a confundir. Hay gente que uno está escuchando, hermanos, escuchen ustedes, hay personas que no tienen discernimiento espiritual, pero todos estos, cantidad, de pronto no todos, pero hay una cantidad de estos de enlace que dicen las barbaridades más impresionantes. Eso no tiene sustento bíblico lo que dicen, pero manipulan. Manipulan y han engañado a la gente que usted quiera. Y con ese tal cuento de que venga, que Dios me mostró, que entregue la plata y que la entregue y que usted se va a volver multimillonario. ¿Cuándo en enlace llaman arrepentimiento, a búsqueda de Dios, a estudio de la palabra? Todo lo fácil. El Señor se ha vuelto un fetichista. Usted entrega y ya se vuelve millonario. Como me contaba alguien en Medellín, ¿cómo le parece, hermano, que me manipularon allá y entregué mi bicicleta, mi moto, entregué mi moto con la que trabajaba, me dijo que la sembrara? Oiga, hermano, y como al mes veo al hijo del pastor en tremenda moto. Era mi moto, se la sembró al hijo. Ay, hermanos, esas manipulaciones de textos fuera de contextos, para, como dice la Biblia, hacen de la piedad fuente de ganancia. Fuente de ganancia. Como dice ese señor Benny Hinn, lo escuché por televisión, increíble, lo escuché decir eso. Va a venir una crisis económica para esta nación. Pero a todos los que den dinero a mi ministerio, el Señor los va a proteger. Se lo entregaron. Y ahora le decía la periodista, ¿y usted por qué anda en un jet privado? No, es que yo no puedo agitarme. Imagínense, Jesús andaba en burro y el hombre anda en jet privado. Y me dijo un amigo que fueron a las instalaciones principales de todo eso y le dio ganas de trasbocar grifería de oro y las extravagancias más impresionantes. Pero con textos manipulados, una falsa prosperidad, mala interpretación de la Escritura. Yo sí creo en una prosperidad que viene del fruto de una vida de integridad, de obediencia, de arrepentimiento. En eso yo creo, de trabajo duro, y vamos a hablar dentro de 8 días cómo Dios prosperó a este hombre. Bíblicamente lo vamos a ver. Porque Dios sí lo prosperó. Fue una de las peticiones que le hizo: Señor, deme pan y comida. Me he vestido. Pero hermanos, a través de esto hay tanta cosa que se está levantando. Falsos maestros. Me decía a mí una persona, fui una vez a enseñar a Buenaventura y me dijo: pastor, estoy acá que estamos más confundidos. Se levantó una profeta en esta iglesia y ya la gente no me cree a mí, sino a la profeta. Y la profeta un día les dijo que todos se debieran de ir a un río y vendarse en los ojos y tirarse en el río. Que era como un tipo de bautismo espiritual. Y yo, pastor, yo quedé aquí angustiado porque se fueron. Y le dije, ¿qué pasó? Se tiraron. No hubo un derrumbe por allá y el Señor los protegió, lo alcanzaron a no tirarse. Y usted dice, sí, ¿cómo es posible? Sí, ¿cómo es posible que gente norteamericana tan capaz, tan inteligente como es esa raza, 900 personas las coja un tipo y lo lleve a tomar veneno? Así es. Así es. Pero bendecimos al Señor porque las ovejas del Señor han aprendido a escuchar la palabra del Señor. El Señor le dijo a los apóstoles, cuando Él les habló del monte de la transfiguración, y allá en el monte Él le dijo a los apóstoles: este es mi hijo amado, escúchenlo a él, escúchenlo. La misma María dijo, hagan todo lo que Él os diga. Hagan lo que Él os diga. Reciban el consejo de Dios a través de su palabra. Entonces, hermanos, es usted una persona que ama la Escritura. Es ella su meditación. Oh, cuánto amo tu ley, dijo el salmista. Todo el día ella es mi meditación. Bienaventurado aquel que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Aquí está el consejo de Dios para un pueblo. Hermanos, si yo no quiero renunciar a esta propuesta, el día que yo renuncie a la propuesta de exponer la palabra acá y la iglesia renuncia a la propuesta de exponer la palabra, nos vamos a caer en una confusión de lo que usted quiera. Nos vamos a perder el norte. Fue tan impresionante la palabra tan puntual que Dios nos dio a todos los líderes ayer. Y uno siente que es una palabra puntual. Nos habló a todos. Estamos emocionados. Agenda de Dios para una iglesia, para nosotros todos. Segunda cosa que Dios usa para responder a su petición. Lo primero que Él utilizó fue la palabra. Lo segundo fue que Él lo protegió del mal. Él lo guardó del mal. En el capítulo 31, ustedes notan lo que pasó. Jacob decide escaparse. El hombre dice, es mejor, le dijo a la familia y a los hijos, ¿saben qué? Perdámonos. Y volémonos, porque el tipo no nos va a dejar salir así nomás. Ya hay palabra de Dios, debe salir, pero vamos a perdernos. Entonces, en el capítulo 31, del versículo 14 al 29, encontramos esta historia. A ver qué fue lo que sucedió. Resulta de que cuando él se fue, en el versículo 24, y vino Dios a Labán, arameo, en sueños. Resulta de que Labán, para hacerles corta la historia, cuando se dio cuenta de que Jacob había huido, armó como unos 400 esclavos que tenía, los armó y se fue a perseguirlo. Y no iba a hacerle una fiesta, iba a quebrarlo. No es lo que iba a hacer, él no iba a hacerle una fiesta, lo iba a hacerle daño. Y cuando el hombre se va con esa intención de ir a acabarlo, ¿qué sucedió? Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente, ni me le alce la voz. Cuidado, cuidado. Una historia similar sucedió con Abraham. Abraham, por allá en Génesis 20, del 1 al 3, no lo vamos a mirar. Resulta de que él entró donde los Abimelech, el rey de Abimelech, entró allí huyendo porque había una crisis, había una hambruna, y entró con su mujer. Y él, sinvergüenza, como todavía no estaba muy, muy seguro en su confianza en el Señor, él dijo, me van a matar a mí por causa suya, porque parece que era muy hermosa Sara. Y él dijo, es mejor que digamos que usted es mi hermana. O sea, que me salve mi pellejo. Resulta de que Abimelech la tomó y se la llevó. Seguro la iba a meter allá a la alcoba. Y viene un sueño del Señor a Abimelech y le dice, ¡ay de que la toque! Es hombre muerto. Es hombre muerto si la toca. Inmediatamente el hombre se levanta asustado y dice, venga, venga, usted, ¿qué me metió acá? Usted me está engañando, me puede traer usted un problema muy serio acá. Anoche tuve revelación. Y mire lo que me pasó. Entonces este Labán le dice a Jacob, versículo 29, poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Hermanos, yo quiero decirles una cosa que es fascinante. Todos nosotros hay veces ni nos damos cuenta de que Dios a sus hijos los guarda. ¿Y cuántas veces alguien habrá intentado hacerle mal a usted? Habrá hecho un plan. Dijo, a este lo que es lo quiebro. Voy a acabar con su vida. Y el Señor ha intervenido en el mundo espiritual, en el mundo invisible. Y usted no se ha dado cuenta. Y el Señor ha dicho, ni lo toque. A un hijo de Dios, a menos que Dios lo permita, ni un pelo le será tocado. Usted dirá, pero yo no tengo pelo, ¿no? Bueno, entonces, no va a permitir nada el Señor contra sus hijos, a menos que el Señor lo permita. ¿No le parece una gran bendición que esta fue la respuesta que el Señor le hace a la oración que le hace? Señor, protégeme y guárdame. El Señor guarda a sus hijos en el mundo invisible. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, usted ya estaba planillado por las fuerzas del mal? Ya le había puesto el ojo para acabar con su vida. Cruje el enemigo sus dientes para ver cómo lo devora, pero el Señor no lo entregará en sus manos. Él nos hace invisibles ante los ojos del maligno. Por eso una oración que uno tiene que hacer por sus hijos, por su vida. Señor, hazme invisible ante los ojos del mal. Guárdame del mal. Y hay que orar por protección por los hijos, por la vida de uno. Señor, guárdame ante todas las acechanzas del maligno. Hoy las fuerzas del mal se han desatado tremendamente y están buscando acabar. Como dice la Biblia, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, hay una enseñanza aquí que es muy importante que usted entienda. Usted tiene que vivir bajo cobertura espiritual. Usted tiene que vivir sometido a Dios y sometido a autoridades espirituales que Dios ha establecido. Hay personas que abren las puertas al mundo de las tinieblas, se meten en problemas. Hay que pedir protección por esto, sabiduría. Hay personas que inocentemente se meten en el mundo del ocultismo. No saben lo que se está metiendo, están abriendo unas puertas al diablo. Se pueden meter en problemas serios. La Biblia dice que el diablo ha venido para robar, matar y destruir, quitar la paz, la bendición de un pueblo. Cuidado con abrir puertas. El Señor en una ocasión le dijo al pueblo de Israel llorando ante Jerusalén, le dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlos a ustedes como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero ustedes no quisieron? Hay que vivir bajo las alas del Altísimo. Hay que vivir bajo su protección, bajo su cobertura espiritual. Y cuidarse usted de abrir las puertas al enemigo, de meterse donde no se debe de meter. Me llamó el pastor Jorge Enrique de Casa sobre la Roca. Me dijo, pastor, usted está enterado de una reunión que parece que unos de Chalón están programando y metieron por allá. Y se me llevaron 25 aquí a Casa sobre la Roca. Una líder muy prominente de acá y otras personas se me llevaron allá. Echaron fuera demonios, impusieron manos, no sé qué cosas hicieron. Lo cierto es que me llegaron aquí dos personas, mis líderes, enloquecidas para suicidarse. ¿En qué se metieron? Hermano, yo no sé de eso, yo no sé qué pasó. Yo no sé qué se ha metido. Hermano, qué problema tan tenaz. Me llegó esta gente enloquecida. Abrieron puertas. ¿Quién sabe en qué se meten? Hay gente que le gusta meterse en lo que aparezca. Hay que tener discernimiento. Hay que tener una cobertura espiritual. Hay que orar. Hermanos, mire, llegó un movimiento, llegó esto. Llegaron esos profetas, llegaron esto. ¿Ustedes qué piensan de esto? No es nuestra intención de tenerlos a ustedes aquí amarrados y todo eso. Pero sea cuidadoso en qué se meten. Sea cuidadoso. Porque se pueden abrir las puertas a las tinieblas y usted se puede meter en un problema, usted y su familia. Hay que pedir al Señor protección. Guárdanos del mal. Y si usted está bajo su cobertura y su protección, como estaba Jacob, ni un pelo le fue permitido que le toque. No le permito eso. Yo bendigo al Señor porque quizás en cuantos momentos de mi vida el diablo habrá intentado acabar con mi vida, acabar con su vida, pero el Señor no lo ha permitido. ¿Verdad, hermanos? Si usted está acá porque Dios te ha protegido y te ha guardado y Él cumple sus planes y los propósitos que tiene con su vida. El día llegará en el cual tenemos que irnos, pero no nos vamos a ir porque caemos en garras de las tinieblas, sino porque Dios es quien lo permite. Y noten ustedes lo que le dijo Labán, poder hay en mis manos para hacer lo mal. ¡Ja! Ese se creía que tenía poder. Él no sabe que sobre el alto vigila otro más alto. Cuando vino el profeta y está asustado, ver su siervo está asustado porque están encerrados. Eliseo está en la casa y viene todo un ejército a rodearlos, el ejército sirio para acabar con ellos. Y sale Geisi asustado y mira por la ventana y dice, padre, padre, el ejército sirio viene contra nosotros. Y mire, y él ora y dice, Señor, abre los ojos para que él vea, porque son más fuertes los que están con nosotros que los que están en el mundo. Amén, hermanos, el Señor está con nosotros. ¿Usted lo cree o no lo cree? El Señor está con nosotros, poderoso gigante. Y yo he visto su misericordia. ¿De cuántas veces? Hay veces uno dice, ay, me meto por acá, voy a desobedecer o voy a hacer algo que no debo de hacer. O me metí en algo que no debía haberme metido. Pero hermanos, su misericordia no se ha apartado de nosotros. Y de cuántas Él nos ha librado y de cuántas Él nos ha sacado. Yo bendigo a mi Padre. Yo les conté a ustedes aquí una historia. Y se la repito a ustedes, porque a nuestro pastor nos toca repetir historias, más por los que vienen por primera vez. Ay, hermano, yo no conocía al Señor, pero Dios, como dice la palabra, mira, con cuerdas de amor te traje, aunque no me conocías, ¿no? Yo te guardé y te protegí, le dijo el Señor muchas veces al pueblo. Yo recuerdo que no conocía al Señor y me compré mi primera bicicleta. Uy, por fin tenía una bicicleta de carreras. Hermano, si le puse dos calcomanías grandes. En esa época que me acuerdo que vendían esas calcomanías así grandes. Y le puse una calcomanía de una calavera. Y otra del diablo. ¡Tra! Era azulita mi bicicleta de carreras. Y me vengo a estrenármela, a bajarme la falda de los bomberos. Mano, a las que daba. Y habían dos chicas que salían por la ventana y volteé a mirarlas. Cuando menos acuerdo, hermano, había ahí al final estaba la funeraria Jaramillo. Donde el ataúd estuviese abierto, hubiese caído de una vez ahí. Porque el porrazo que me dice me atravesó un carro, hermano. Ay, Señor, y llego yo a urgencias. Y estoy al lado de uno que acababa de morir. Y digo, ¿y de qué murió el tipo? Un accidente así como el suyo. Ay, Señor. Hermanos, pero de cuántas el Señor, por su misericordia, aunque no le hayamos conocido, aunque actuamos neciamente, Dios nos ha guardado y nos ha protegido. Sus ángeles han estado con nosotros. Ay, hermano. Tantas historias que uno recuerda de cuántas Dios lo ha librado, de cuánta Dios lo ha librado. Ay. ¿Recuerdan ustedes historias? Tienen muchas. Yo, ¿qué tal que cada uno desfilara que contara historias de cómo Dios lo ha librado? Ay, hermano. Yo recuerdo otra por ahí ahogándome. Ay, yo me ahogué, hermano. Yo le decía, vengan, ayúdenme, y no venía. Y me ahogué. Ay, hermano, me hundí. Ay, Señor, en un río. Yo no sé cómo alguien logró ir a sacarme. Yo lo agarré como un niño recién nacido al pobre tipo. Y el tipo me quería soltar, ¿eh? Pero, oh, hermanos, ya me sacó. Yo digo a mi padre, como dice la palabra, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Su misericordia la que nos tiene, porque Él nos ha protegido y nos ha guardado y no ha permitido que nada malo nos pase. Yo recuerdo comenzando nosotros la vida cristiana, estábamos en todo ese fervor y esa pasión de compartir el Evangelio, y lo estábamos haciendo Hernando Zamora y yo y otros, íbamos a lugares y hablábamos, y empezamos a ayudarle a unas hermanas que vinieron a levantar una iglesia aquí en Armenia. Eran unas hermanas que nos desafiaban tanto, oraban, ayunaban, salían con megáfonos y se iban a barrios a predicar. Y nos impresionaba mucho verlas a ellas cómo predicaban y hablaban en barrios, en diferentes lugares. Y resulta de que en una de esas reuniones, bueno, no estuvimos nosotros allá, ellas estaban en un barrio y dicen ellas que estaban, pues era muy pequeñito y todos metidos en una reunión de hora, cantando y alabando al Señor. Dice que se bajaron unos tipos en un carro y entraron a la casa preguntando por alguien, pero entraron dando bala. Da, da, da, da. Se estaba fulano de tal. Y dispararon varias veces y se fueron. Entonces más adelante, más tarde llega la policía y dice, venga, esto no eran balas de juego. Vea los cartuchos. ¿Cómo es posible que nadie está herido aquí y nadie muere y en eso es tan pequeñito? ¿Cómo es posible que eso nada pasó? Entonces ellas llamaron emocionadas a la iglesia en Bogotá, la iglesia Santa Isabel, donde ellos estaban, a contar lo que ha pasado, y dijeron, hermanas, anoche tuvimos una vigilia y una hermana tuvo una visión viéndolas a ustedes chorreando sangre por la cabeza, y nosotros oramos anoche por protección. Eso es el Señor, hermano. Ese es nuestro Dios que tenemos, un pueblo que ora, un pueblo que le cree a Dios. Señor, guárdanos del mal, protégenos de toda acechanza de las tinieblas. Y el Señor interviene y lo hace. Tengo un último punto, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Con esos tres, los demás se pueden ir, hermanos. Bueno, aguántenme un puntico porque es muy clave escuchar este último punto. ¿Cuáles son los dos elementos que Dios ha usado para responder a la oración de Jacob en el lapso de 20 años? ¿Cuál fue? La palabra, ¿y qué más? La protección sobre las fuerzas del mal. Dios nos dio autoridad a la iglesia. Vivimos sometidos a autoridad y resistimos las fuerzas del mal. Usted tiene que utilizar esa autoridad que Dios le ha dado. Y resista al mal y pida protección para su vida, para su hogar, para sus hijos, para su economía. Resista las fuerzas del mal. Eso es lo que Dios nos ha pedido y es algo que debemos de hacer. Pero lo último es que el Señor envió una escolta para guardarlo en el camino. Capítulo 32, versículo de 1 al 2. Mire la escolta que le envió el Señor a Jacob. Jacob siguió su camino. ¿Y qué pasó? Y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, ¿cuán? Y dice, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, entre dos campamentos. Algo que el Señor envió para responderle a la oración a Jacob fue ángeles que lo guardaron en el camino. Y Jacob ya ha construido una relación con Dios, ya aquí no se asusta. Al principio, cuando tiene una revelación, cuando apenas sale de un encuentro con Dios, se asusta, dice, ¿cuán terrible es este lugar? Yo no sabía que era casa de Dios. Ahora, dice, esto es campamento de Dios. Ya él ha aprendido a discernir estas realidades espirituales. Y Dios ha enviado ángeles. Y quiero decirles algo. Dios nos ha dejado, dentro de todas las grandes bendiciones que dejó a su pueblo para guardarnos en el camino, ha dejado los ángeles también para guardarnos a nosotros en nuestro camino. El Salmo 91 dice que a sus ángeles mandarán para que te guarden en todo tu camino. Salmo 91 está hablando a aquellos que están bajo la cobertura del Señor, aquellos que han hecho del Señor su morada, que habitan bajo la sombra del Altísimo. Salmo 37, que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué? Los defiende. En el mundo espiritual suceden tantas cosas que uno ni se imagina, ni ve. Pero el Señor ha tenido y tiene una escolta asignada para nosotros, que es la escolta de los ángeles. Usted debiera reírse cuando vea a esos poderosos que salen. En estos días estaba en el aeropuerto y llegó alguien en un carro blindado. Sale así. Unos motociclistas atrás y otros que lo están acompañando. ¿Y qué comunica esa gente? ¿Qué comunican? Uy, están seguros, ¿verdad? Semejante seguridad y protección. Y todos los tipos ahí listos. Debe de reírse usted, porque la escolta nuestra son ángeles. Esa sí es escolta, hermano. Imagínense que un solo angelito de esos, por allá en el Antiguo Testamento, mató 180,000. Iba a seguir destruyendo. Y el Señor le dijo, no siga acabando. Solo un ángel. Por eso fue que el Señor le dijo a Pedro, cuando sacó la escoba, Ay, hermano, otros los predicadores. Bueno, no olvidé el mensaje de Ángel Encinales, que con un pedazo de palo acabó con todo. Si hubiese sido una escoba, pues si hubiera sido la voluntad de Dios. Pero bueno, en este caso, sacó la espada. Ay, hermano, ¿se recuerda qué le dijo el Señor? Venga, Pedro, ¿usted cree que si usted no quiere, yo pido al Señor que mande una legión de ángeles? ¿Sabe cuánto era una legión? Eran 12,000. Y acabo con todo. No dejo ni el polvero. Acabo. Si quiere, yo lo hago. Una de las cosas más tenaces del Señor fue que Él tuvo el poder, pero renunció a usar el poder. Y quiero decirles una cosa. Apocalipsis habla que cuando los hijos de Dios oran, las oraciones van a copas de oro que están frente a la presencia del Señor. Esas se mezclan con incienso y los ángeles las toman y las vierten sobre la tierra, y suceden terremotos, truenos, relámpagos, cataclismos. Muchas de las cosas que suceden en el planeta son respuestas al pueblo de Dios que ora, y es intervención de ángeles. No necesariamente es por el fenómeno climatológico, que porque se movió la placa, que porque no sé qué. Muchas veces es que el Señor mandó un ángel y dijo, ahí voy a hacer juicio. Ahí voy a hacer juicio. Los ángeles de Dios son enviados para hacer juicio, para ejecutar las palabras del Señor, para defender a sus hijos. Hebreos habla de que ellos son mensajeros, ministradores, llamas de fuego, enviados para servirnos a nosotros, que somos los herederos de la promesa. Imagínense, hermanos, la bendición tan grande. Son enviados para servirnos a nosotros. En el cielo, cuando nosotros lleguemos, vamos a tener una posición y un rango mucho más alto que los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores. Hay un misterio grande del cielo, que es que cuando Luzbel, el ángel, sello de la perfección, llamaba la escritura, se enalteció y quiso darle un golpe de estado al Señor y arrastró con él una cantidad de ángeles. El Señor los arrojó a las prisiones de oscuridad perpetuas. Y esos son los demonios, los espíritus, que habitan en las regiones celestes. Son seres inteligentes. No sabios, pero tienen una inteligencia impresionante. Cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos a estar en un rango superior a los ángeles. Ellos fueron creados para adorar al que vive por los siglos de los siglos y son asignados para guiarnos a nosotros y para protegernos y para servirnos. ¿No bendicen ustedes al Señor por ese regalo? Claro, hermanos. Es un regalo. Es el regalo tremendo que nosotros tenemos a disposición para nosotros. En el mundo espiritual es el regalo de los ángeles. Pero escuchen bien, los ángeles no son para ser adorados. Ya hay toda una corriente que están adorando los ángeles. Y usted ya va en tantos lugares, el ángel, le prenden velas al ángel de la guarda, al ángel de no sé qué, y ya tienen su ángel privado, mensajero, y ya algunos que dicen, venga, no, es que los ángeles yo los mando. Usted no puede creer la historia que le voy a contar, de un predicador muy arrogante, y esto nos lo contó un hermano que estuvo allá en el Brasil, y eso fue muy conocido en el Brasil. Porque un tipo muy arrogante que se maneja en una prepotencia espiritual, dice que tuvo un viaje internacional y le pidió a unos ángeles que le guardaran su casa. Y cuando el hombre regresó, le habían robado la casa. Entonces el hombre convocó toda su iglesia a un estadio para destituir públicamente a los ángeles que no le guardaron la casa. Hasta donde llegan las extravagancias. Entonces ya no, es que ya son mis mandaderos, les prendo velas, los manejo. No, eso no es así. Hay solo algo que creo que podemos hacer nosotros los hijos de Dios, es pedir la protección de los ángeles. Señor, guárdanos y envía ángeles que nos guarden. No hay un texto en la escritura, no hay un mandato en esto, no hay un modelo bíblico de orar para que los ángeles sean asignados. No lo hay, al menos que dentro de mi conocimiento bíblico. Pero creo que sí podemos, por varios textos de la escritura, pedir al Señor que los ángeles nos guarden en nuestro camino. Pero no estamos para adorarlos, ni postrarlos, ni pedir que sean intermediarios por nosotros. La Biblia dice en Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es que vamos a comenzar entonces de aquí en adelante a pedir, venga angelito, ¿por qué no le pide al Señor que me ayude con el carrito? No, eso no es así. Y no son para postrarnos. Noten ustedes Apocalipsis 22, versículo del 8 al 9. Es bueno que ustedes lean este texto y lo subrayen, porque es importante tenerlo. Apocalipsis 22, versículo del 8 al 9. ¿Están ahí conmigo? Yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas. Después de que él ya termina de toda esta gran revelación del final de la historia de Apocalipsis, Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ni los ángeles permitieron que se le robara la gloria que solo pertenece al Señor, que vive por los siglos de los siglos, ¿verdad, hermanos? Los ángeles están para adorar junto con nosotros al Señor que vive por la eternidad, a nuestro Dios. Pero, hermanos, los ángeles son enviados, y por último termino, enviados para guiarnos, para protegernos, para ejecutar los juicios de Dios, ejecutar su palabra, para adorar al Señor, pero son enviados también para ayudarnos a combatir las fuerzas del mal. En el Antiguo Testamento ellos fueron asignados en esas guerras tenaces que ellos tenían que enfrentar. Las fuerzas del mal avanzaban contra el pueblo de Dios y el Señor enviaba ángeles que les ayudaban en la guerra. Mientras que estemos aquí en la tierra, estamos en guerra espiritual. Y el Señor nos ha dejado armas espirituales. Nos dejó la oración, nos dejó el Espíritu Santo, su sangre que nos cubre. Nos dejó una comunidad que intercede, pero nos dejó ángeles también que nos ayudan a combatir contra las fuerzas del mal. ¿No bendicen ustedes al Señor que no estamos solos en esta carrera? No. Estamos solos. Tantas ocasiones el mismo Jesús en el Antiguo Testamento se personificó como un ángel. Y en tantas ocasiones el mismo Jesús se ha mostrado y se ha revelado y ha aparecido como un ángel a personas. Voy a terminar con esta ilustración. Vamos a escuchar unos hermanos que vienen de Inglaterra. Anita Kate los ha traído. Yo creo mucho en el ministerio de Anita Kate. Es una mujer muy ungida por el Espíritu de Dios y muy centrada en la Escritura. Entonces yo le dije, yo quiero conocer la persona que usted va a traer porque quiero ver si la traigo a la iglesia. Y escuché, me mandó un video, me mandó del libro y tuve entrevista con este inglés que viene aquí a ministrarnos. Y por mi espíritu sentí que va a haber una bendición impresionante para la iglesia y para muchas personas que van a ser ministradas con este testimonio y cómo Dios está usando esta pareja. Pero ellos me dijeron, vea pastor, están pasando tantas cosas en el mundo musulmán. Hay cosas sobrenaturales que están sucediendo en el mundo musulmán donde Dios se las está ingeniando para que esta gente se llegue a convertir a Cristo. Porque humanamente es casi imposible que se conviertan al Señor. Es muy imposible humanamente, pero Dios se las está ingeniando. Y dice, salió una noticia por la televisión en Egipto, algo tremendo que sucedió. Y es de un padre de familia que mató a su esposa con su hija de brazos. La asesinó porque la encontró leyendo la Biblia. Y la enterró con su hijita de 8 años viva. La enterró. Algunas vertientes de esas usan la violencia por defender su fe. No les puedo contar todos los detalles de la historia, pero se dieron cuenta que la niña es de alguna forma como a los 8 días estaba viva. Entonces fueron las autoridades y bueno, desenterraron todo y encontraron que sí, efectivamente la niña estaba viva. Entonces todos asombrados, no explicaban por qué, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Dijo, no, es que él vino todos los días. Y dijo, ¿quién? Pues el de barba, el que tiene un manto blanco, el que tiene unas heridas en las manos. Él vino y todos los días estuvo conmigo. Entonces todos dijeron, pues ¿quién más puede ser? Es Jesús. Es Jesús. Y salió en la noticia de la televisión de Egipto. El Señor tiene sus ángeles. Y el Señor se personifica. Y el Señor actúa. Crezcamos en santidad. Crezcamos en revelación espiritual. Crezcamos en discernir la voz y las percepciones espirituales para que cada vez usted sea más sensible a su presencia al lado suyo, obrando y actuando en su vida. Quiero decirle una cosa, usted no está solo. Por más que hay veces se sienta que está solo, Él no te ha dejado solo. Te ha dejado el Espíritu Santo, te ha dejado ángeles, te ha dejado su presencia y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito Señor, bendito el Señor. Y quiero darle una última noticia a usted. Cuando usted se muera, usted va a ser escoltado al cielo. ¿Y sabe quién lo va a llevar a usted escoltado? Dígame quién. Ángeles se lo van a llevar a usted directamente a la presencia del Señor. ¿Saben de dónde está la Biblia? ¿Saben dónde está? Cuando se murió el rico que se fue al infierno. Y se murió Lázaro. ¿Recuerdan la historia? El rico no se fue al infierno porque era rico, que quede eso claro, porque entonces decía, entonces volvámonos llagosos y miserables para irme para el cielo. No interprete mal el texto, y no vamos a entrar al texto a interpretarlo. Pero la historia, ¿cuál se dio? Se dio que cuando este hombre, Lázaro, se fue, dice que el rico fue sepultado. Ahí se quedó. Pero Lázaro, cuando murió, dice la Biblia, que llegaron ángeles y lo llevaron escoltado al cielo. Nunca nos van a abandonar, aún allá nos van a llevar a estar en la presencia del Señor. ¿Por qué no ora al Señor por esta palabra que usted ha recibido? Y bendiga al Señor por un momento. Si Dios te ha hablado a ti, si has recibido una palabra de Dios, si usted tuvo una sensibilidad espiritual esta mañana para recibir palabra de Dios, dígale, Señor, gracias por esta palabra que me ha hablado. Levante sus manos, póngase de pie, si quiere venir aquí a postrarse en un momentico y decirle, Señor, esta palabra yo quiero recibirla hoy. Palabra de consejo, palabra de dirección, palabra de protección. El ministerio de los ángeles, por un momento adore al Señor, hermano. Dios ha hablado a la iglesia. En tiempo de dificultad, en tiempo de crisis, en tiempo de angustia, para la humanidad, que cada vez van a ser más difíciles, es la hora de que usted se meta bajo las alas del Señor, que usted no se salga de la cobertura espiritual. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarlo, como la gallina junta con ternura sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisieron. Hermano, no se salga de las alas del Altísimo. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará, bajo la sala del Altísimo morará, bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi libertador. Él te guardará del lazo del cazador, de la muerte y de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá. Y debajo de tus alas estarás seguro. Bendiga al Señor y dígale, Señor, gracias por la palabra que me has hablado. Dígale, Señor, dame consejo porque yo lo necesito. Dame una palabra puntual para mi vida en este momento de crisis y de necesidad. Dame agenda, dame dirección. Enséñame a someter mi vida a la revelación de la palabra tuya. Y en momentos, Señor, donde tengo que tomar decisiones cruciales de mi vida, háblame. Dame consejo. Tal vez tú necesites en esta hora protección. Está bajo amenaza. Dígale: Señor, guárdame de toda acechanza de las tinieblas. Protege mi esposa, protege mis hijos de todo atentado del maligno para hacerme mal y destruirme. Dígale: Señor, hazme invisible ante los ojos del mal. Oh Señor, dígale ahí. Dígale: Señor, guarda mi hogar, guarda mi vida. Envía a tus ángeles, Señor, que guarden nuestra entrada y nuestra salida. Defiéndeme, Señor, defiéndeme. Defiéndeme, dígale: Señor, defiéndeme. Defiéndeme contra toda acechanza del maligno. Envía tu bendición a tus hijos esta mañana. Tu palabra, tu protección. Gracias por la autoridad que da la iglesia para resistir las fuerzas del mal. Todo espíritu inmundo lanzado en las fuerzas de las tinieblas y en el reino de las tinieblas es resistido en el nombre de Jesús. En nuestras vidas, en nuestros hogares. Señor, guárdanos, que son días tan peligrosos y difíciles. Guarda a nuestros hijos, Señor. Yo pido tus ángeles guardando su entrada y su salida.